No te voy a mentir, este no es un programa más. Podría volver livianos los minutos que siguen, pero son los últimos de silbido, ¿sabes? Llegamos hasta acá, final del viaje. El silbido es todavía una de las formas de estar en el mundo. Una, por lo tanto, no es la única manera. Y te lo digo a vos porque necesito escucharme, ¿no? 100 programas hicimos pensándonos, sintiéndonos, imaginándonos. No es poca cosa. 3 temporadas en las que nos esperamos vos y yo semana a semana, porque acá estoy yo, pero bien sabés que podrías estar vos. Y yo, escuchándote, mirando por la ventana o con una radiecita pilas en el bulevar de nuestra ciudad. Y es que si estás ahí ahora, es porque tenés algo de mí. Y si yo te quiero ahí, es porque tengo claro algo de vos. Entonces, ¿por qué haríamos tanto rollo si el silbido termina hoy con el final de los finales? Es cierto, no va a ser un programa más, pero tampoco será uno menos, ¿sabes? Hoy tendremos palabras al cuadrado porque será más de una hora. Terminaremos cuando esto se acabe. Serán minutos de algo que busca desesperadamente un lugar en tu memoria emotiva, tu memoria auditiva, sensorial, y somos eso. Buscamos un espacio siempre para decir, para escuchar, para cantar, para hacer, para estar. Eso. Estar. Y el silbido es nuestro estar estando. Es el otro para reconocerse. Es un fueguito que amansa fríos. Es un cuento nacedor de la palabra oral. Durante 100 programas, esta porción de radio quiso rescatar la palabra de los pueblos, el cuento que va de boca en boca. Por eso yo arranqué este proyecto en el año 2012 hablando de mi abuelo, diciendo aquello de su silla blanca, de mí sentado a sus pies en el patio debajo de la enredadera, escuchando historias que salían de su boca, de su risa y hasta de alguna lágrima disimulada. Y la radio es una forma de reinventar esas historias, de volver a contármelas. Encima, caminando los años, me topo con compañeros que no solo comparten esta idea, sino que me alimentan día a día, sueño a sueño, y cada uno de ellos está acá, entre cada sonido que salió al aire en estas 3 temporadas. Este no va a ser un programa más, pero tampoco, ojo, una clausura, ¿no? El silbido empieza como termina, y estas palabras no hacen más que esquivar de algún modo lo sensiblero de todo final. Mejor decirlo al principio, entonces nos queda la sensación esa de que algo no termina. No es la verdad que no nos gusten las despedidas, es que preferimos que los pañuelos se agiten bailando una zamba. Hoy es el final del silbido y así empieza. Es un sonido penetrante. Es un llamado de atención que queda suspendido en el aire. Es imposible saber si es de un hombre, una mujer, un niño o una niña. Es un piropo a la pasada y un saludo apresurado. En ciertos momentos puede llegar a molestar. Es el más agudo de nuestros lenguajes. Bienvenidos. Esto es el silbido. Soy ese que va silbando tarde adentro en los caminos y que se vuelve baguala cuando ya todos se han ido y que se vuelve por la noche, sombra en la sombra perdido, la pena que le acompaña. Qué cantidad de caminos que anduvo el silbido, y cada hombre y cada mujer contando qué es eso que suena. Bueno, para Román, con cariño, de un campesino de Pozo del Castaño. ¿Qué significa el silbido? Y decir el silbido me genera... como que tararean algo. Me retrotrae a muchas épocas de mi vida, digamos. Para nosotros el silbido es muy significativo, sobre todo en momentos de alegría. No, o sea, para mí parte del... no, sí, o sea, silbar a una persona. Silbar, te olvidas de todo. Silbar al perro. O a veces silbando nosotros, imitábamos a los pajaritos. Hablan del tema de las almas, ¿no? De escuchar un silbito de las almas. Una forma también de poner en alerta estratégicamente algunas cuestiones, ¿no? Y trata de que el silbido salga lo mejor posible de lo que vos hilvanabas para hacer una canción. O... tarareando una melodía o silbando algo. ¿Yo qué voy a tararear si no sé? Escuchar un tema y agarrar e improvisar sobre ese tema con el silbido. Cuando silbaba un alma y vos contestabas ese silbido, el alma venía hacia vos. Bueno, yo silbo por silbar, porque no me escuchó. A lo mejor mi hijo le pegó un silbido. Uno jugando cuando era chico y te llamaban. Por ahí nosotros, a la hora de resistir, cuando hemos armado estrategias, nos hemos comunicado con el silbido medio del monte. Todo el mundo acá anda silbando, es típico. Cuando silbamos, silbamos de alegría o también para ponernos en alerta en alguna situación de peligro. A mí el silbido me genera envidia. Pero envidia porque no lo sé hacer, porque no me sale, porque lo intento. Me trae muchísima tranquilidad, ¿no? Sobre todo cuando viene cayendo la tarde o cuando está amaneciendo. No me pidas a mí que silbe porque no puedo. Te odio. Más que nada es eso, que uno dice, qué bien que silbo. Eso significa que sí. Creo que es algo que me produce paz a mí. Tratar de escuchar a los árboles cuando silban por el movimiento del viento. Y bueno, eso, principalmente, ¿no? Perfume la melodía que nos guía y nos convida a comprender que no hay amor sin coraje, sin la luz se apaga el viaje del querer. Abrazándose a un estado de pensamiento sagrado en alguna dimensión, recuperando la calma sin llevar en nuestra espalda el dolor. Ciencia de mantener la paciencia, la pasión. Cuando el miedo se aprovecha, podrás tomar la cosecha, ver la flor. Como todo se transforma, toma forma de milonga, tu silueta en la canción. Disculpa el atrevimiento, es que la encontré en el viento, respirando de tu amor. el silbido con el más agudo de nuestros lenguajes. Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a este silbido número 100, silbido número 100, acá en la radio que siempre está. Mi nombre es Román, Lalo Torres, están los controles y vamos juntos hasta que esto termine. Si querés comunicarte con el último programa del silbido, 428100, elsilbidoradio@gmail.com, nuestro Facebook, El Silbido 92.3. Cien programas del silbido y cuánta generosidad de la historia radiofónica, ¿no? Hemos llegado batiendo palmas a los empujones y esas son 100 las velas que apaga el silbido del viento. La verdad que si volvemos la mirada por encima del hombro y vemos las huellas, las pisaditas que dejó el silbido en la tierra de los sonidos, dan ganas de volver sobre algunos pasos y revivir cada emisión como si fuese la última. Hoy tenemos permiso para hacer eso un rato más, llenarse de tanta última edición del silbido. En algún parlante ya se presiente la llegada de nuevos proyectos de otras formas de radio, pero siempre con la misma pasión por contar historias. Hoy te decía, vamos a tener un silbido 100 de talle grande, un manojo de sonidos XL, porque arrancamos ahora. Pero hasta que no despegue el último sonidito desde acá, no vamos a dejar la nave. Mi fiel acompañante de radio, el pibe que estuvo capítulo a capítulo con sus manos en la consola, el pibe que me miró detrás del vidrio sospechando de cada palabra dicha y esperando el hueco justo para subir el pote y mandar al aire cada informe, cada canción, cada voz que se escuchó desde tu lado. Ese pibe que también es un apasionado del sonido desde los fierros que lo emiten hasta la consola que los pone en la frecuencia. Ese pibe se llama Jonathan, le decimos Lalo acá, y hoy nos va a aguantar más de la cuenta, va a trabajar más allá de su turno, porque es parte del silbido y va con el programa a todos lados. Lalo, como todo laburante de radio, tiene una gran memoria auditiva, una gran dedicación para almacenar sonidos en su cabeza, y eso hacía que él muchas veces me dijera, Román, a esta cortina ya la usaste, este separador iba en otro lado, o preguntarme, che, ¿cómo editaron esto? Un curioso de nacimiento mi operador, y realmente fue un gustazo hacer este programa con él, a partir de él, siempre dispuesto a hacer todo para que el programa salga como se había pensado. Por eso quiero meterlo principalmente en la bolsa de estos 100 programas, porque sin su laburo, el mío, el nuestro, el de muchos compañeros, quedaría en una cabeza, en una computadora o en un cajón, ¿no? Después de otra alegría que se venía haciendo costumbre, la de recuperar nietos y nietas, ayer se anunció el nieto 119, pero de todas maneras vamos a poner el pie en los primeros sonidos de esta edición, que están bien lejos de esta buena noticia. Y entre las mañas de no callarnos, no podemos esquivar el bulto de algunos nombramientos para el gabinete de Mauricio Macri. Si bien hoy va a ser un silbido recargado, porque lo que se escuchará fue pedido por ustedes, una suerte de radio a la carta, digamos, vamos a patear las primeras piedritas para el lado de la memoria, y una memoria no tan lejana en el tiempo. Se va Berni, pero llega Bursaco. Eugenio Bursaco asumirá como secretario de Seguridad. Seguramente te suene el apellido porque estuvo a cargo de la Policía Metropolitana. ¿Te acordás cuando Delfino Palacio se apartó por estar comprometido en la causa por espionaje? Linda gente esta, che, ¿no? Don Bursaco tiene encima algo que pesa más todavía, pero que no se conoce demasiado. Eugenio Bursaco, quien será nuestro secretario de Seguridad a partir del 10 de diciembre, fue asesor, también en cuestiones de seguridad, del gobernador neuquino Jorge Sovich, cuando la policía de esta provincia mató al maestro Carlos Fuente Alba. Cuando fusilaron a Fuente Alba desde atrás, con una bomba de gas que le reventó la cabeza, Bursaco asesoraba en seguridad al gobernador de Neuquén. Hay otro Bursaco, su hermano, que está preso en Estados Unidos por el escándalo de corrupción de la FIFA, pero este Bursaco, Eugenio, lleva sobre los hombros 1.040 denuncias por abusos policiales. El plan integral de seguridad que él armó para Neuquén se dio en un contexto de crítica al gobierno nacional por su política de contención en los grupos piqueteros. En el decreto que contiene el plan diseñado por él, se afirma que la naturaleza estratégica de la política de seguridad provincial demanda un alto grado de confidencialidad.

en alguna de las tres temporadas pasaron cosas así. Los gallegos volviendo a su España, devolviendo lo que es nuestro. YPF, tres letras en tres temporadas. YPF Sociedad Anónima. Es una empresa multinacional dedicada al petróleo y gas natural y forma una de las 10 mayores petroleras privadas del mundo, con operaciones en 28 países y la mayor compañía privada energética en Hispanoamérica en términos de activos. Forma una de las 10 mayores petroleras privadas del mundo. Las acciones sujetas a expropiación de la empresa YPF, Sociedad Anónima, en cumplimiento del artículo precedente, quedarán distribuidas del siguiente modo. El 51% pertenecerá al Estado Nacional. No te debo, no te pido, me voy de tu vera, olvídame ya, que pago con oro tu carne morena. Maldiga paya que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo viste, yo no te pedí. No me eché en cara que todo lo perdiste. También a tu vera yo todo lo perdí. Es de todos, YPF, es de todos. En realidad, en América Latina somos el único país, reitero, que no maneja. Y el modelo, además, que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima. Seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada. Quise asegurar que los intereses de la nación, que los intereses de la provincia no se disociaran y, por lo tanto, de aprobarse la ley, siempre la República Argentina y sus provincias van a tener que actuar y votar en la misma forma en la administración de su empresa energética, testigo y madre. Es de todos, YPF, es de todos. No te pido, no me llevo. Está bien paga, es verdad. La pagamos bien para recuperarla, pero los de allá enfrente la estaban vaciando, como vaciaron todo lo que debió ser estatal y no estuvo en manos del Estado. El presidente electo se opuso, dijo que la privatizaría nuevamente, después se desdijo y opinó que no modificaría la administración de YPF. Es más, es posible que no cambie el equipo de trabajo, che. Lo loco es pensar cómo un solo tipo y sus amigos hace años pudieron vender por unas chirolas lo que era de todos nosotros. Claro, estábamos dormidos, adormecidos. Ahora nos queda el mandado de no aquietarnos otra vez, ¿no? Mientras el silbido estaba en el aire, pasaron cosas así. El silbido, bien pagado, que es de todos hoy y siempre, hasta que termine. Bien pagado, bien pagado, bien pagado, puse como cláusula también que para esta transferencia se requieren las dos, la autorización del Congreso de la Nación con las dos terceras partes de sus miembros. Algunos dirán, qué exagerada. Es la misma mayoría que para reformar la Constitución. Por eso quiero que, si algún día después de mí quieren de vuelta vender patrimonio del Estado, bueno, van a tener que amarcarse un poco para juntar los dos terceras partes. Quiero decirles que esto es una política de Estado que debe unirnos a todos los argentinos, cualquiera sea su pertenencia. Acá no hay dueño de YPF de nadie. Es de todos, YPF es de todos. Bien pagado, bien pagado, bien pagado usted, mujer. Bien pagado, ay, ay, fuerte, se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de energía y combustibles y otras recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Orden del día 288. Tiempo. Silencio, por favor. Silencio. En el sur de Andalucía vendía y crecía para poder ofrecer lo que la gente quería. Es lo que utilizamos todos los días, ni más ni menos, es la refinería. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo 207, negativos 32. En la refinería todo el mundo quiere entrar, elaborar el petróleo día y noche sin parar. Una serie de procesos tiene que sobrepasar y venderlo a toda Europa por un precio peculiar. Como explica su proceso, tiene gran complicación. Aquí lo único que haremos será pequeña mención. Aparte de gasolina y combustibles para aviones, la refinería de Huelva da trabajos a montones. Naftafoto, queroseno y de GLP butano es lo que nosotros tenemos más a mano. Desde hace 40 años hay compromiso social. Tenisbera, Grima, Puerto, el recreador va genial. Esta decisión también va a exigir por parte de todos los argentinos, pero específicamente por aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, sean oficialistas u opositores, el desafío también de una YPF moderna, competitiva, alineada con los intereses del país, porque no es cierto que no se puedan alinear los intereses de una empresa privada con los de un país. Al contrario, cuando se desalinean los intereses de las empresas, de los intereses del país, cuando se hace mayor hincapié únicamente en la renta financiera, es cuando se caen los países y es cuando se cae el mundo, que es lo que pasó en el año 2008 y lo que nos pasó a nosotros los argentinos en el año 2001. Y el silbido cambia. No es lo mismo silbar en el pueblo que silbar en el campo o silbar en los cerros. Se escucha el eco del silbido. Es como si retumbara allá lejos, como si te contestaran allá lejos. Estamos en el día después del reencuentro del Nieto 119 y primera vez en estas revanchas de la historia donde se decía que la madre estaba vivita y coleando por suerte. Ahora se suman algunos más los casos. Lo cierto es que este abrazo demorado también será largo y bien cierto. No es poca cosa irse de este programa, dejar el silbido en el aire con tan lindo desquite de la lucha, la vida, la memoria y el amor, ¿no? La gente se comunica con este último silbido. Martín dice que se termina el silbido, es como que se terminan las vacaciones, como la tardecita del domingo, como un viaje que va llegando a su final. Gracias por dejarnos subir a cada uno de los programas y no poder bajarnos nunca más. Inés dice, ¿qué hago sin el silbido? ¿Quién va a decir ahora lo que yo pienso encontrando la palabra que yo no encuentro? ¿Quedamos huérfanos de los silbadores? Pregunta Inés. El silbido tira el ancla en estos 100, es verdad. Ya creo que esta tercera temporada fue un abuso para algunos oídos. Incluso había decidido no salir al aire en este 2015, pero iban llegando como amenazas, digamos. Y cedí, me dejé ganar. Lo que pasa es que con la radio soy muy fácil y algunos soniditos me pueden. De todos modos, mejor irse ahora antes que empalagar la escucha y no quedamos huérfanos porque siempre hay proyectos que nos van a contener a todos y seguramente el 2016 venga con aires de resistencia al olvido desde el micrófono también. No olvidemos 40 años del golpe, 200 años de la independencia, ya veremos cuál es la tierra detrás de nuestros ojos. Ana y Gustavo dicen, empezamos a escuchar de casualidad un domingo que estábamos sin luz y una radio vieja a pilas nos salvó la noche. Estábamos con una vela en el sillón y escuchando cómo bombardeaban la Plaza de Mayo. Los sonidos, la narración, la música, todo tan cuidado. Después vino la luz, pero nos quedamos ahí, en el sillón, con el silbido. Y el silbido tiene ese lugar, el sillón donde nos sentamos con mi marido y no hacemos otra cosa que escuchar. Muchas gracias, dicen Ana y Gustavo. Uno no puede dejar de imaginar, ¿no?, qué hacen ustedes con este programa, cómo es el mientras tanto. Y con razón me siento tan cómodo a veces porque es como si estuviese en ese sillón junto a Ana y Gustavo viéndoles el reflejo de la llama de la vela en los ojos. Gracias a ustedes y a cada silbador, a cada silbadora que me hizo un lugar y un tiempo en sus noches de radio. Y hablando de noche, de palabras, vamos a caer en el menú de hoy, la radio a la carta de este silbido número 100. Hace un par de semanas abrimos la convocatoria a pedir cosas que les gustaría volver a escuchar antes del final de los finales. Y el primer pedido que llegó fue este, después se sumaron algunos más también en el mismo sentido. Y por eso quiero darle una sección del programa donde el tiempo de charla, del pensamiento, desconoce casi todo el apuro mediático, menos hoy, que vamos a terminar cuando terminemos, como veníamos diciendo. Para algunos, inolvidable. A mí me gustó grabarlo y editarlo también. Qué personaje, ¿no? En el silbido, mitades. Somos mitades repartidas por el mundo. La izquierda y la derecha, el arriba y el abajo. Medio que sí, medio que no. La yerba seca, la yerba mojada. Un labio es media boca. Y es mediodía el sol. Pero todas las mitades, una vez, vuelven a encontrarse. Nos encontramos. Se juntan. Nos juntamos. Se dicen. Nos decimos. Se escuchan. Hacemos un todo y llegamos hasta vos. Mitades. El cantante sabe que su oficio es indigno. Las madrugadas cansan el doble, abundan los aduladores borrachos y criaturas de todo tipo. Después de la segunda noche de show, se quiere quedar en su cueva, duchado, mirando documentales del 70, del origen de las vertientes musicales. Hoy pagaría por no ir a cantar. Le duele la espalda y el cuello contracturado apenas lo deja mirar hacia abajo. Sabe que después de unas copas, cuando suena la banda, se despega del piso y de los pensamientos. Desaparece del mundo por 2 horas. Se va de viaje con cualquier movimiento. Al primer acorde incorpora el olor de lo que interpreta y se deja espiar en su pasión por canciones sucias, despojado de cualquier mentira, sin recursos vocales, tartamudeando a veces una palabra cantada en simultánea representación. Con la música es un albañil del ánimo. Se arrodilla con la melena revuelta y el público enloquece porque lo ve de fuego. Javier Celestino García. Qué cosa, ¿no? Vos pensabas que lo conocías. Es el Cucato. ¿Todas las entrevistas son así? ¡Hijo de puta! Sí. El silbido es un espacio que vive y se alimenta de las historias, la radio, en realidad. Pero hay que ir a buscarlas, hay que cazar palabra por palabra y ver el modo de tirarlas al aire para saber qué nos pasa. Somos un baúl lleno de rarezas, pero también somos las cosas que quedaron en el fondo del baúl. Somos los sueños postergados, llenos de tierra, somos la frescura de la infancia tapada por telas de araña. Somos un poco de amor arrugado y sin ventilar. Bueno, eso que escondemos allá abajo. Hoy va a salir al sol, o a la noche, como quieras. Y no lo vamos a sacudir nosotros, va a ser él. El personaje menos esperado, el que canta y ríe, va a ser él quien nos va a interpelar desde la palabra, sin la máscara de la noche, sin los tragos, ni el humo, ni su ropa que brilla, ni su histrionismo. Y quise darle un mojón de este programa, este hueco en el tiempo, para que mastiquemos bien antes de tragar. Una sobremesa más íntima, decía, que buscó y encontró la profundidad, las dudas, las grietas de nuestro estar acá. Me esperó con vino, con una picada y con el cuarto ambientado para la charla. Es un tipo que propone climas continuamente, ya sea en una fiesta, en una cena, en una entrevista. Bueno, el clima ese, mientras tanto del diálogo, lo marcó él mismo. Y entonces me tenía que hacer cargo yo, correrlo del personaje que conocemos todos, despojarlo y que nos quede ahí, en la mesa, el pibe de García. Que sea Cucato el que hable, sí, El Cucato García popular, el Cucato García que grita de esquina a esquina, pero que ese Cucato nos deje entrar a Cuquín, a esa infancia de dibujos y música, a ese chico que tenía a su vecino como un compañero inseparable. Y nos abrió tanto la mirada, la sonrisa, el alma, que hasta podemos escuchar a ese Cuquín y su forma desesperada de querer jugar, de soñar, de ser aceptado como eso, como alguien que juega y se divierte, y como alguien que sueña y no se esconde para soñar. Y vos podrás pensar, ¿qué tendrá para contar Cucato? Y yo puedo pensar, de hecho lo pensé, con este tipo tengo material para 3 o 4 programas. Pero claro, eso sería abusar de él, y de vos, como oyente, también. Tal vez 2 tramos de charla, y los 2 juntos, en el silbido de hoy, alcancen y sobren para responder tu pregunta. No solamente tiene para contar el Cucato, tiene para preguntar, para repensar, para despabilar, para cuestionar, ¿por qué no? Tiene mucho para dar, sobre todo. Solo hay que saber recibirlo, tener el buen gesto y conocerlo para conocernos. Como a la cebolla, le vamos sacando capas al hombre. De Cucato a Cuquín, de Cuquín a nosotros. El mismo. ¿Qué hace, ídolo? ¿Cómo anda? ¿Cuánto tiempo? Pues para que entro la moto entonces. Mira lo que estoy tomando, che. Un poco energizante. Recién vengo de terminar mi día. Recién hace un toque que entro a la casa. ¿Sí? ¿Tiene una cara cansada? ¿De dónde viene el Cucato, por ejemplo, el sobrenombre? Porque vos decís Cucato en San Pedro y nadie te va a preguntar qué Cucato, ¿no? Sí. Cucato y es Cucato. ¿De dónde viene ese sobrenombre? Ese sobrenombre viene de unos personajes animados de García Ferré, la familia Telerín. Y como el más chiquito era Cuquín, generalmente muchos me dicen Cuquín, Cuqui, y Cucato me puso el viejo Bachino, un viejo en un boliche de copas, donde me llevaba mi viejo. Porque me vieron crecido ya, entonces me dijeron, vos ya no sos Barco, vos sos Cucato. Y bueno, y ese fueron esos los personajes que yo tengo presente también como figura de infancia en arte colectivo, los dibujos animados de García Ferré, Hijitu, Piluso, Martín Carajian, las canciones del 60, del 70, a mí me gusta todo eso. Es más, se me ha grabado a modo de tesoro todo eso. Ese gesto estético que yo estoy seguro que es argentino nada más. Que fue fraguado en los años 60 en Argentina. Su imagen tiene otro poder. Hablan por sí solas, ¿viste? Con su propio silencio. Como el poder que encierra un pasaje en una canción, un cambio de rítmica. Y lo digo esto sin mucho conocimiento, ¿no? Pero sí soy ávido para cazar lo que flota en el aire. Me puede llegar una canción que tal vez me haga acordar a otros tiempos, y la canción fue compuesta ayer, pero esos toques y esos deslices se dan en la literatura también, en la forma de escribir. A mí me conmueve la exquisitez de la nostalgia cuando va acompañada con ternura. Yo le diría a toda la audiencia: love me tender. Ámame tiernamente. Las exclusividades nunca me llamaron la atención. Yo soy bastante particular, pero tengo un toque populista. A mí me gusta caminar por la calle. Las personas públicas que desempeñen un cargo dentro de la sociedad tendrían que caminar por la calle. No tendrían que existir los despachos ni las oficinas. La gente tendría que estar en la calle. El que está trabajando en cultura, el que está trabajando en educación, o el que está trabajando en salud, tendrían que caminar en la calle con tranquilidad. Y el reclamo sería otro, es ir a eso, rendir un homenaje al contacto humano, al ser gregario. Vivimos en una ciudad que de alguna manera sigue funcionando como un pueblo, que uno conoce a los personajes por eso, por las calles. ¿Cómo te ves dentro de ese grupo de gente popular? Me refiero a que vos en algún momento de tu vida tuviste contacto con la mayoría de los habitantes de San Pedro. ¿Cómo se sobrelleva eso de ser reconocido por todos y en todos lados? Es muy lindo, eso va solo. Lo más importante es el tête-à-tête, es el diálogo con las personas, es la mirada y aparte tener un buen gesto inicial. Hay que empezar por abrir la puerta. Entonces, si vos abrís bien la puerta con una sonrisa, la persona que se va a sentir bien recibida a tu mirada. Y todo el mundo va apurado para zafar de la presión del día. Se vive el día a día. Y somos como un rebaño solitario. Pero porque el hecho de la soledad se volvió cultural. Sabemos que estamos solos y no hacemos nada para romper esa soledad, porque habría que romper con un montón de cosas para romper esa soledad. Y hay un cristal muy duro que es como un blindex a prueba de bala, que es el prejuicio. Cuando digo de andar en la calle sin necesitar demasiado esfuerzo para mirar bien a las personas o saludar a un desconocido. Yo soy saludador. Cuando una persona saluda a otra y no la conoce, le está diciendo buen día. Y le está deseando que tenga un buen día. Moviéndole la cabeza en un semáforo. Un tipo que te está mirando, tal vez te está mirando para ver qué reacción vas a tener. Y tal vez está esperando ser reconocido ese tipo. Pero el hecho de ser conocido, sos conocido cuando sos generalmente bien visto. Si sos aceptado. Y ahí está la idea original de todos nosotros. Necesitamos ser aceptados para sentirnos felices. Vos necesitas ser aceptado. Yo necesito ser aceptado. El viejo de la esquina necesita ser aceptado. Necesito quererme, pero también necesito que me quieran. Nacemos solo, pero nacemos llorando nosotros. El llanto lo llevamos toda la vida. Supongamos que Cucato sea un personaje de cuento o novela. Uh-huh. Que ese Cucato de alguna manera tiene la misión en la tierra de alegrar durante unas horas a una familia, a un grupo de trabajadores, que se pueden hacer felices por un ratito, ¿no? Y ese Cucato va de alguna manera de pueblo en pueblo haciendo eso. Entonces vos vas dejando pueblos atrás. Si vos mañana te tuvieras que ir de San Pedro porque de alguna manera la misión continúa, ¿qué le dirías a la gente antes de irte? Las últimas palabras que le dirías al sanpedrino. Y me pusiste en un brete, bravo. Pero hay un libro de Khalil Gibran que se llama El Profeta. Uno nunca se quiere ir de su casa. Yo donde me crié es el lugar más amado. Khalil Gibran fue un árabe y se tuvo que ir de su tierra. Y vos me hiciste esa pregunta, ¿qué le diría si yo tengo que abandonar mi ciudad a la gente que queda? Si me tendría que ir, me sentiría muy triste, no tendría tiempo de decirle nada. Yo no sé, creo que estén tranquilos, que la vida les pertenece, la vida nos pertenece, y que para todos hay un rayo de luz. Que apuntemos a la simpleza y que pensemos en nuestra propia felicidad, no tanto en cumplir el papel. Nosotros nos merecemos a nosotros mismos, nosotros nos tenemos que rendir homenaje. Para todos hay un rayo de luz, que estemos tranquilos. Cada uno carga con su alma y con su cruz para dar batalla en las tormentas. Cada uno carga con las sombras y la luz tras de los espejos que se enfrenta. Y en la brevedad de la eternidad cada hombre elige su destino. Justo en el umbral donde el bien y el mal echan a la suerte los caminos. ¿Te gustó esa? Los caminos junto en el umbral. Como una canción a solas. Silbido. La vida privada de un guerrero es privada. Como creación de los dioses, somos buenísimos. Saludo a todas las damas de la noche boreal. Quiero mandar un saludo a todos los oyentes. El saludo a todos los oyentes. Ese saludo, esa risa tan de él y tan generoso es que ya es una risa nuestra de todo San Pedro. Lo conocí cuando era chico. Yo tenía una Garelli Bordeaux, una máquina que atravesaba la ciudad varias veces por día, a la mañana de los aromos a la escuela. Y uno de esos días, un viernes temprano, frío, de niebla, paro en una estación de servicio a cargar mezcla. Me atendió un tipo de anteojos amarillos. Le pedí que me cargue un peso, me cargó lo que quiso. Y de pronto este aparato empieza a cantar penumbras. 7:10 de la mañana y el playero que me cargaba nafta estaba cantando Sandro. Y, ¿cómo me sale? Dice, esta noche la hago seguro. y ese fue el primer contacto que tuve con Cucato. Después, de fiesta en fiesta, cumpleaños, casamientos, y un día, muy contento él porque yo había tomado la lanza de la librería del pueblo, se ofreció para hacer un show en la peatonal, en la vereda de Abelardo Libros, y ahí estuvo también Cucato inventando un trencito con toda la gente que había, que era mucha, en un lugar que hasta ese momento poco tenía que ver con la celebración y la alegría. Fue él más que yo quien desacartonó la librería, una persona que hace eso, que barre con los costumbrismos, con lo académico, con lo socialmente impuesto, es alguien que tiene cosas para decir y preguntas para hacer. Inclusive, gran parte de la charla giró en torno al arte, a la pintura, a la poesía, a la música. Y yo me enteré de muchas cosas, pero ante todo me enteré de las noticias de su interior. Me dejó acercar a sus debilidades, a sus miedos, a sus manías, a su forma de persistir entre tanta vida monocorde, idéntica y monótona vida. ¿Quiénes somos nosotros para él? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué es así? Ese grito desesperado por ser querido, ¿no es el grito de cada uno de nosotros? El modo de reconocerse en el otro. Puta, no tendrá razón este personaje de la ciudad. ¿Por dónde va él? ¿A quién le canta y para qué? ¿No será que nos vamos desangrando todos y son algunos nomás los que se ven gotear? Los silencios, la tristeza, su cielo, ¿no es todo nuestro también? Sobremesa con el Cucato, segunda parte. Este hombre tiene algo de cada uno de nosotros, la risa grabada en las fotos, el abrazo, los miedos, el llanto, la vida, la muerte y el renacer. Yo voy por los caminos que no sigue nadie y vuelco el sentimiento en la canción. Yo voy perdiendo sangre como el sol de la tarde y es él el que me da la dirección. Pero sé que cerrando bien los ojos puedo estar mucho más lejos sin tener que caminar y observar tristemente que en el cielo de la gente, en lugar de un sol ardiente, solo hay una moneda más. A mí me gusta cantar como a otros tipos les gusta tocar la guitarra o a otros tipos les gusta hacer un montón de cosas. Yo lo hago en forma antiacadémica, pero respeto muchísimo a la academia, ¿ok? Porque la academia instruye. Por eso que soy respetuoso con el otro. Es lo que más me interesa. Cuando hablo del respeto, no hablo de cuello duro, ni del respeto a uno mismo, del respeto a nuestro lugar. Entonces, cuando vos te das cuenta que podés ser el otro, te ves reflejado en el otro. Y no tiene que parecerse a vos en nada, pero te podés poner de acuerdo para reír, para bailar, sin conocerte. Yo voy a una fiesta y termino amigos con gente que no conozco y ni vi nunca. Y quedás grabado en fotografías con gente que tiene tu misma sonrisa. Es que San Pedro es cuna de grandes. San Pedro es un pueblo con un antecedente cultural sin igual. San Pedro es tierra de poetas. Los mejores atardeceres siempre se dieron en las barrancas, de espaldas a las barrancas. Una persona que mira el río al atardecer le hace sombra al río. Y la silueta tuya se extiende 50, 70 metros en el agua. Lo que pasa es que no la vemos. Pero esa es la magia. A mí me gusta el lugar donde nací. estoy acá porque es mi voluntad. Porque yo quiero el lugar donde nací. Porque es mi casa. Yo sé que el mundo es redondo y es gigante. Pero hay ciudades que no me gustan, por ejemplo. San Nicolás, la odio. Ciudad de juzgados. Me molesta. Las ciudades de donde habita la justicia del hombre. Terrible. Cuando el hombre hace justicia al hombre, agárrate. Hay que tener mucho cuidado. Pobre gente la que vive entre millones de personas, con miedo, con paranoia, con una ultraviolencia. Acá la violencia se manifiesta por cuestiones más originarias, más... ¿Cómo te puedo explicar? Más miserablemente humanas. Aquí. Allá la violencia es punto y banca. Acá la violencia es un desahogo, es una deuda del pasado. Es distinto aquí. Un día de mierda. Un día de mierda. La violencia es un día de mierda. Pero está lindo ver la casa de uno desde enfrente. Ir a la casa del vecino es lo más grande que nos pudo haber pasado cuando éramos chicos. Subirse al techo de la casa de tu amigo y ver el techo de tu casa. Ir a la casa del vecino para ver el techo de tu casa te hace crecer un montón. Vos podés ver la chatura de tu propia casa. Para conocer la lejanía, hay que quedarse bien cerca. Y eso es lo que yo pienso. Fantástico. Tenés que venir más seguido acá. Sí, tenemos que hacer. Román, ¿eh? Tenemos que hacer una comida. Tenés que venir más seguido. Yo hace tanto que no cocino. Si tuvieras que elegir una canción, si vos te tenés que llevar una canción, ¿la tenés definida? ¿Cuál sería? Y me gustaría El día que me quieras, de Gardel. El día que me quieras es un canto al amor, es el deseo de ser aceptado. Porque aparte va acompañado de una melodía que es como una música clásica. La puede cantar un cantante lírico, es una canción lírica. Y... El día que me quieras es el mismo lamento de muchísimas canciones de Elvis Presley, que habla del amor perdido, o que habla del regreso, del volver. Nosotros tenemos mucho que ver siempre con querer volver a la quimera. Pero hay que tener en cuenta... Yo lo estoy teniendo en cuenta que la verdadera quimera es el presente. Querer volver sería una cobardía. Un acto de valentía es estar y entregar todo estando. Estar desnudo, pero estar. Sí, es. El presente es lo mejor que nos puede pasar. Qué manera de hablar pedo, ¿no? (Risa) A mí me parece que estar vivo es haber nacido, es lo mejor que me pudo pasar en la vida. No me quiero morir nunca. Y yo no sé si el día que me vaya voy a ser valiente para estar con los ojos abiertos a ver qué viene. Seguramente voy a llorar. Quiero morirme llorando como cuando nací. En una de esas, el llanto es como un pasaporte y vuelvo de nuevo a algún vientre. Y vuelvo a ser un bebé nuevamente. Es por eso que voy a llorar. Voy a tratar de traer al cucato bebé para que vuelva a llorar y vuelva a nacer. La muerte no existe. Para mí la muerte no existe. Qué buena entrevista, che. Esto me alegró el lunes, ¿eh? ¿Sí? Fue lo mejor del día. Este. Fue lo mejor del día esto, Román. Vamos a brindar. Ahí está. A ver, te voy a poner un temita. Te voy a poner algo. Vamos a homenajear este vinito con una canción. Yes. Que introducen en mi mente hoy no están aquí presentes y nunca lo sabrán. Oh, no, no. Nunca estamos solos, nos pertenecemos a un presente que pasado fue. Mis locuras de viajero, de hipnotizar un ángel y después al tiempo conquistarlo, lo sabrán. Descansas, luego volveré a traer historias para ti. Si supieras qué ternura que existe en mi cosmos, que no se asombra al ver mi música en el tiempo. No, no, no. Las tragedias de las cosas que introducen en mi mente hoy no están aquí presentes y nunca lo sabrán. Nos vemos en la facultad. Eso ocurre en regiones tercermundistas, puedan llegar a ocurrir en cualquier lugar y de forma absolutamente inesperada. Las cosas naturales de esta índole ocurrirán cada vez con mayor frecuencia, sin que podamos hacer nada para evitarlo. Todo esto es la crónica de la sostenibilidad. De una parte, las desgracias que han pasado y otras muchas que quedan por llegar se podrían haber evitado si las autoridades hubieran actuado a tiempo. El silbido. En la radio, que siempre está. Y este silbido número 100 parece una peña, no solamente por la cantidad de mensajes que están llegando continuamente al 428-100, al silbidoradio@gmail.com. Y eso, ¿no? El silbido tuvo como aires de peña, y no solamente porque las hemos recorrido, la verdad, hemos entrado a cuanto galpón con luces que encontramos a la pasada. Supongamos que la radio sea un escenario y que ahí fueron subiendo invitados, personajes, viejas y pibes que dijeron lo que sentían, cantaron lo que pensaban. Y tuvo aire de peña también porque hay humo de choripanes, vino en pote, gente bailando en ronda, el clásico lavarropas, ¿no? El silbido tuvo, a lo largo de 100 programas, olor a baile de club de barrio. O mejor, a lo que quedó después del baile, esa mezcla entre tragos, el humo del ambiente, el calor persistente de las luces, el piso sucio pisoteado de tantas volteretas. Y una vez, allá por la segunda temporada, armamos una bailanta. La bailanta del silbido, por supuesto, tenía un yeite de ideas, de protesta, de compromiso, de reniegue, ¿va? Sería algo así como una bailanta con conciencia social. La cosa es que una noche de esas celebramos el cumpleaños de Carlitos Marx a puro cuartetazo y baile en ronda. Este silbador, qué vergüenza, pasó de ser conductor a un presentador de bailanta, porque el desafío será no perder la alegría ni la memoria. Pasá. Esto es la bailanta del silbido. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bailanta del silbido. Este torbellino de caderas en círculo, casi un remolino de cumbias, milongas y cuartetos. Ha pasado una semana ya de la presentación del swing cumbianchero de los hijos de Evita y todo el sabor del merengue de los chicos de Hipólito Yrigoyen y su conjunto. Semana a semana, desfilan por este escenario las bandas con más ritmo del norte de la provincia de Buenos Aires. Y hoy, solo por hoy, porque hace pocos días cumplió años Marx, porque esta bailanta es marxista, leninista, con un toque gramsciano y cierto aspecto del maoísmo, con algunas injerencias transversales del neoperonismo revolucionario de Alvear, hoy, y solo por hoy, con ustedes, el cuarteto de la plusvalía. Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Hijo, nosotros la patria, nada más todos seremos. El burgués capitalista cuenta su sucio dinero. Haremos revoluciones, obreros serán gobierno. Juguetes en todos lados, Marx, Lenin en ronda cantando así. El fetiche chismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. El aplauso para los chicos del Cuarteto de la Plusvalía, ese concepto tan trabajado por el filósofo alemán Carlitos Marx, hijo del viejo Marx, que tenía un almacén de ramos generales acá llegando a la Buena Moza. Muchas gracias, chicos, muchas gracias por venir. Pueden ir pasando por la cantina, que ahí las muchachas les van a dar unas porciones de torta y un cafecito. Bueno, no se me enojen, che, no se les puede pagar a todos, caramba, no son marxistas ustedes al final. Qué cosa, che. Y seguimos a puro ritmo y sabor en la bailanta del silbido, pero antes, pequeño intervalo, así las damas van al baño y los caballeros se acercan a la cantina a degustar las ricas comidas y bebidas que les tenemos preparado. Muchas gracias. El silbido en la radio que siempre está. Silbido número 100, y parece que se comunicaron todos juntos, los que estuvieron un poco callados en todo este tiempo. Nancy dice, qué despedida le hace nuestra historia el silbido, un programa con muchas historias. Último programa, pero no es triste porque hay un nieto que recuperamos y su madre está viva. Ojalá nos dejen seguir luchando, dice Nancy. Pacha, Gala y Paula desde Montreal, silbando también. Ignacio dice, siento que se termine, la garganta se me angosta. Gracias por estos años de silbidos y muchos silbiditos multiplicados. Ahí está Ignacio junto a Claudia, el Galle y Lucía también. Darío dice, hola, el silbido. Yo escribí hace 2 semanas porque hubo algo que me gustó mucho y que tiene que ver conmigo, que fue los delfines. Si pueden repetirlo sería bueno, me emocioné mucho. Gracias por hacerlo. Casi que estamos yendo para ahí, Darío, así que quédate prendido a la 92.3. Tati dice, mi piel se eriza, mi garganta se seca, mis ojos se cierran, solo mis oídos saben lo que pasa, y es que aquí comienza a despedirse el silbido. Tati, un amigo que juega con una apertura que de un programa de radio de hace tiempo. Yo estudiaba en Buenos Aires, volvía los viernes a la tarde, y ahí estaban Tati, Elías, Poli también, haciendo un programa en FM El Altillo, en la radio de San Francisco de Asís, y se llamaba Los Primeros Síntomas y la apertura decía algo así, y el Tati lo hace en forma de despedida. Mauricio dice, siempre que estén los silbadores de este lado y del otro, el silbido no se apaga, es un idioma universal que perdura en el tiempo. Mauricio también, que tiene que ver con esto del fines que va a salir ahorita nomás. Juan Pablo, Sofía, Margarita, Matías, Jimena, Juan Cruz, todos comunicándose y haciéndose sentir en el silbido número 100, el final de los finales, y hasta tal vez me estén aguantando el corazón en una vereda, en una esquina, esperándome con algo para brindar. Mi familia, la que me tocó y volvería a elegir, y la familia que elegí mientras crecía. María Taurizano dice, cuánta falta nos hará escuchar tus silbidos el año que viene, sin embargo confío en una nueva propuesta y unos cuantos dichos más que son como una caricia de despedida también junto a Jimena. Llamaron de La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro, que empezó a transmitir para la comunidad el 9 de julio. Una hermosa radio donde abrís la ventana para ventilar el estudio y ves el río, donde hablás del río y ves pasar los camalotes. Ahí la gente de La Correntada se comunicó con el silbido y el silbido se comunica también con La Correntada. José Luis, el puchero misterioso de los sábados, también está prendido al silbido, así que acá les va un soplo de aire y una palabra comunitaria. Nicolás, desde Capital, contento porque volvió la luz y se puede prender al silbido por la nube de internautas. Lucía dice, qué genialidad la de Cucato, no la había escuchado nunca así. Gracias por semejante emoción y un poco de tristeza sabiendo que se van. Juan cita a Cucato y dice, la exquisitez de la nostalgia acompañada por la ternura. Cucato silbó lo que estaba queriendo silbar yo, dice. Elsilbidoradio@gmail.com, elsilbido92.3 en el Facebook, el 428100. Seguimos en este silbido a la carta. Como bien dijo Darío, él pidió algo que lo movilizó, que le produjo algo en alguna fibra de su sentir. Un amigo, casi un compañero, que me regaló el paso de los años, quien en un rato estará acá en el estudio para una sobremesa en vivo. Este muchacho le puso las mismas ganas que sus alumnos y hasta se hizo pasar por uno de ellos como si buscara recuperar el tiempo perdido. Un día se le dio por prender el grabador del silbido y ponerlo en el medio del aula. Ahí hay hombres y mujeres que quieren terminar el secundario, pero no para ponerlo en un currículum y nada más, sino para darse una revancha. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, dicen, y eso es ganarla, ¿no? Valía mentira. A pesar de ser el único 9, a pesar de ser el único 9 que tengo, no, yo tengo 9. La única manera que tengo 9. Yo también tengo 9 y lo rebajo. No, estoy pensando. Yo te voy a hacer una pregunta. Déjame hablar. ¿Quedaste conforme con la nota de ciencias políticas? No, no estoy conforme. Escúchame. Ya te ves, no sé mucho. ¿Qué materia es? ¡Qué expresiva! ¿Cuál es la materia? Había que ser. ¿Cuál es tu? Materia y tenga asistencia perfecta. Eso es Silvia. ¿Qué es el fin para vos? Son voces postergadas. Son como palabras con el tiempo robado, ¿no? Y si bien el tiempo es imparable, si bien no podemos retener al reloj por la espalda, ese mismo tiempo nos muestra una revancha, nos espera allá adelante. Estos hombres y estas mujeres están yendo por eso. Trabajan para recuperar aquella época que alguien les quitó. Ellos se hicieron cargo de su modo de estar en el mundo y consiguieron la manera de decirse: ahora sí, la vida no es cualquiera. El plan Fines no es solamente la posibilidad de terminar la escuela, sino que vino a devolver partecita de ese tiempo robado. El Fines como un principio, ¿no? Y un amigo silbador, un escuchador de los más antiguos, aceptó el desafío de ser parte de ese grupo. Ellos le dicen profesor, pero si uno escucha un poco, se presiente más una ronda, ¿no?, que unos cuantos bancos acomodados a distancia. Entonces, los hombres y las mujeres hacen una ronda. Pueden aguantarse la mirada, verse de cerca, tal vez como nunca se vieron. Escucharse, hacer silencio. Y decir, y contar, y reírse, y levantar la mano, levantar la voz. Y mi amigo, en el medio, entre los papeles tirados en el piso, las sillas desacomodadas, ahí puso el grabador. Me lo pidió prestado en realidad porque quería escucharlos, pero sobre todo quería que ellos mismos se escuchen, que se vean parados en el medio del tiempo, teniéndolo en el bolsillo, agarrándolo y pensando: pará. Esta vez no te me escapás, ¿eh? Porque una pregunta simple como ¿qué es el Fines? O ¿por qué están ahí? Nada más que una pregunta, ¿o no? O solamente el espacio, la oportunidad de contarlo. Eso abre de un tajo cualquier telón que los quiera tapar. Abre todo aquello que el tiempo le cerró en la cara. Se juntan a terminar la secundaria, sí, eso pendiente, postergado. Pero se juntan, que no es poco. Se conocen, se aceptan, se preguntan, discuten, se ayudan, llegan cansados, multiplican y empiezan a querer saber. Y en ese camino

Pasé años y años, y después en los trabajos, peor todavía. Otra cosa, el Fine me enseñó a salir del lugar donde yo tengo un puesto de trabajo. Tenía que sí o sí terminar el secundario para ver si podía progresar por el tema de un trabajo. Yo no había terminado de hablar, ¿eh? Me interrumpen lo editamos, y no, lo editamos. Como siempre no puedo hablar. No quiero que se termine la escuela. Abrieron todo, claro, ¿cómo no hacerlo, ¿no? Como dice la baguala de Páez, después de todo, todo llega siempre de algún modo. Y si no llega, lo van a buscar, como hicieron estas voces, estos cuerpos detrás de las voces. Cada uno de ellos con sus historias, con sueños, con proyectos, con ganas, con la ansiedad de saber que están desquitándose de algo, de saber que ahora están un poco más a mano con la vida, ¿no? Ellos son César, Margarita, María, Karina, Néstor, Roberto, Mauricio, Leonardo, Rocío, Ignacio, Diego, Karina. Y pueden sonar solamente nombres, pero en realidad en ellos están todos los que día a día se ganan un tiempo, una batallita diaria. En este pedazo de radio que pasó, viven los sonidos de los hombres y las mujeres que hacen la verdadera profundidad de los pueblos. Los pueblos son eso. Los que cuando todo está cerrado, abren y abren y abren. ¿Me hablabas? ¿Que trabajan a radio? Que abren en la radio. Y se dicen. Buenos días, señora. Claro. Aquí estamos en la radio para acompañarla. El silbido. Sí. Escuchar esta música en esta rueda. En la radio que siempre está. Hola, señora. Acá estamos en mi casa. Y otra vez el río en el silbido. Río, isla, mar. Y es que hay un hombre, un navegante que se metió bien en la espuma, que escribió algo y lo guardó en un cajón. Pero si algo bueno tienen los cajones, es que tarde o temprano se abren. Alguien los abre. Este aventurero de tierra y agua dijo, sobre un papel amarillo, que quisiera ser la quietud del campo cuando llueve y que en esa lluvia quizá cante el indio ancestral que está en su sangre. Un día su hija me mostró aquellos papeles y otros más acomodados en una carpeta con las hojas numeradas, como si esos poemas tuvieran una forma para salir al mundo, ¿no? Luana, Lunita, como le dijo su padre, fue quien abrió el cajón y el viento del mar despabiló los versos del Mono Morales. Ese hombre pequeño, ese hombre que ya tiene nombre de velero, ese hombre tunante, de risa tímida, amiguero de sus amigos y de la aventura, el Mono Morales, escribió un poema tras otro y hoy, en este silbido especial, van a tomar aire. Un aire de noche, un aire de fuelle. Su hija abrió el cajón, las páginas amarillentas, un color de siesta y espera, y leyó: salgo a caminar las altas horas, a fabricar la madrugada, a cruzarme con un silbido de otoño. A ver si en esta noche sin faroles me encuentro una sonrisa para colgármela en la cara. Voy a recorrer en oscuro el semáforo y Florida, a imaginarme una glicina en la Valle y Uruguay, a patear un compás en el honorable basural que queda después de una muerte, después de Aníbal. En la esquina de Piropo y Pucho, un danzarín me da en el pecho, ya no puedo más. Llovizna de luces me acompaña en los ojos y comienzo a desandar la madrugada. La luna de cuarto creciente sobrevuela azotes, detrás de ella, la sonrisa de Pichuco, constelada. Buscando un tango, dedicado a Aníbal Troilo, de los poemas salvados del Mono Morales. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé, las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. Ese muchacho Troilo y su gran juventud hecha de arrugas, como el fuelle que duele como él, parece un corazón latiendo en la rodilla. Ese muchacho Troilo, para mí que lo hicieron en mi casa, como el pan que la vieja siempre dio, le sobra tanto amor que rompe los bolsillos. ¿Para qué volver a investigar la bola de cristal si ya aprendió a vivir y entendió que hay madres que se van, amigos que no están y niños que se mueren sin juguetes por eso? Mi gordo Troilo tiene tantos pecados con razón, que al lado de Jesús y al lado del ladrón también ganó su cruz de angustia y de alcohol. Sí. El silbido, que es tu propia voz, como bien cantaba Oscar recién, el silbido por 100 en la radio, en la 92.3. ¿Cuánta gente está escribiendo, no? Luana, hija del Mono Morales, de quien recién acabamos de leer algunas palabritas lindas, haciendo conocer un poco su poesía, ¿no? Ahí está con su flaco, diciendo aguante el silbido. Virginia, haciéndose notar como silbadora también. Claudia, desde Buenos Aires, diciendo que el silbido se haga un grito. Cristian y Verónica, la alegría de escucharnos, dicen. Matías, desde Buenos Aires, contando que el Fines de Morón está de recibida en estos días y se suma al homenaje. Desde acá van 100 gracias a todos los mensajes que llegaron, que están llegando en este momento, y sobre todo a quienes escribieron esos mensajes, ¿no? Este silbido ya es de ustedes, así que pueden hacer con él lo que quieran. Más gracias a quienes formaron parte íntima de este programa, amigos que revuelven la olla, hermanos de radio, de historias, compañeros del camino, de estudio, de alguna que otra rebeldía, compañera de los días que pasaron y los días por venir. A todos, un abrazo de radio que es el mejor mimo que les puedo hacer, créanme. Será la última vez, al menos por un buen tiempo, que escuchemos este separador. Caemos en la sección musiquera y contadora, la de asado y mate con sonido. Y para hoy quería una sobremesa más mía, no egoísta, sino más mía. No porque cante yo, sino porque ahora estoy en el estudio de radio, pero me siento como en el viejo banco de la calle Belgrano. Sobremesa en el silbido. Grabar las voces del momento, asado y mate con sonido, puro canto, puro cuento, sobremesa en el silbido. Bueno, los chorizos ya tienen unos kilómetros encima, parece que ya están de vuelta. No fueron muy aceptados. En esta orilla del río. Basta, Chaco, basta. ¿Y vos te sentabas? ¿Pero vos estabas parado? Corrí. ¿Vos te sentabas en un momento? Le hice que te sentaba al lado. Y le digo a mi viejo un día, mira cómo se sienta el pollo. ¿Cómo llovía cuando grabamos esto? Decía recién que me siento como en el viejo banco de la calle Belgrano. Un banco en el que nos sentábamos a ver pasar la vida, a contemplar la rutina de los demás, de otra ciudad diferente a la que vivíamos nosotros. Nos levantábamos al amanecer de ese banco, con las bicicletas y las motitos sin frenos y con poca nafta en el cordón. Mate, cerveza, tereré, bizcochos de la tarde anterior y guitarra, claro. Algunos vecinos se quejaban de los alaridos, pero no nos importaba, acordate. Para nosotros era otra ciudad. Y entonces crecimos o envejecimos, ya no sé. Ahora tenemos barbas. Ahora tenemos las rutinas que en aquellas noches veíamos pasar. Quedó gente en el camino, es verdad, pero en las canciones volvían al pensamiento. Hubo lágrimas grandes, pesadas, que alivianamos en cada cambio de yerba. Todavía existe sobre la mesada el tarro de plástico transparente, ¿no? Perdimos algunos sueños, otros los hicimos realidad, pero mantenemos la mayoría. Seguimos cantando, que no es poco. Poli, ¿qué es el silbido para vos? Vos te vas a reír, pero para mí el silbido siempre fue tu despedida, que es cuando vos decís, mi nombre es Román, tuve a Lalo Torres en los controles. Uh-huh. Para mí siempre el silbido fue eso. El silbido son ustedes dos, en una radio que a esta hora está desierta, ¿no? Es un pedacito de aire renovado. Por supuesto que de profunda libertad también. Uh-huh. Sobre todo esta radio, ¿no? Después de tan... bastante aturdida, que tiene un ruido diurno. El silbido es mi primer romance con la radio, también. Es un acercamiento y un aprendizaje del mundo de la radio que es muy hermoso para mí. La radio no representaba nada más que lo que vos contabas en esa época de secundario, en la radio El Altillo del San Francisco, pero... no más que eso. Para mí el silbido también es radio por radio. Es Juan Pablo, es Sofía, es claro Margarita. Que sí, porque es así. Es Sánchez, es toda esa gente que a través tuyo fuimos conociendo. Es el camino de las palabras, es la historia detrás de mis ojos. El silbido es la forma que encontré de presentarme en las aulas. Uh-huh. Y de trabajar con los estudiantes. El silbido es mi rato en el que, como yo te contaba siempre, no puedo hacer otra cosa. Porque me interpelás tanto que no puedo dejar de prestar atención. Viste que yo te decía, no puedo hacer otra cosa. Si está sonando el silbido, tengo que estar con el silbido ahí. Y también es mi fuente de energía. El silbido es mi fuente de energía para que nunca empalidezca mi imaginación. Y vos lo sabes bien. La vida me enseñó mucho a imaginar. Personitas que amo y que no viven conmigo, pero que uno traduce ese calor y ese querer a través de la imaginación. Bueno, el silbido también es eso. Pero insisto, para mí el silbido es mi nombre es Román y tuve a Lalo Torres en los controles. Son ustedes dos, combinando dedos y palabras para permitir, y creo que hoy un oyente te lo aclaró, para permitir que detrás de una voz se construyan muchas. Qué lindo, Lalo, ¿no? Lo que está diciendo. Vos sabés, Lalo, que yo le puedo ahorrar en algunas ediciones, algunas cortinas, alguna palabra maldicha, pero si de algo nos podemos jactar en el silbido junto a toda la gente que recién nombró Poli es no haberle pifiado nunca con los invitados, ¿no? Los invitados, los entrevistados fueron dignos de una alegría tan honda. Cuando gané la maña de preguntar por los silbidos, una mujer cordobesa me dijo que para ella el silbido era Silvio. Así que ahora el silbido es todo tuyo, Poli. A los 27 días de mayo del año 70 un hombre se sube. Sobre sus derrotas pide la palabra. Momento antes de volverse loco. No es un hombre, es un malabarista de una generación. No es un hombre, es quizás un objeto de la diversión. Un juguete común de la historia, con un monograma que dice bufón. Ese hombre soy yo. Ese hombre soy yo. Pero debo decir que me tocó nacer en el pasado y no volveré. Es por eso que un día me vi en el presente, con un pie allá donde vive la muerte y otro pie suspendido en el aire buscando un lugar, reclamando tierra de futuro para descansar. Así estamos yo y mis hermanos, con un precipicio en el equilibrio y con ojos de vidrio. Y con ojos de vidrio. Ahora quiero hablar de poetas muertos y poetas vivos, de tantos muchachos, hijos de esta fiesta, y de la tortura de ser ellos mismos, porque hay que decir que hay quien muere sobre su papel. Pues vivirle a la vida su talla tiene que doler. Nuestra vida es tan alta, que para tocarla casi hay que morir, para luego vivir, para luego vivir. Yo no reniego de lo que me toca, yo no me arrepiento pues no tengo culpas, pero hubiera querido poderme jugar toda la muerte allá en el pasado, o toda la vida en el porvenir que no puedo alcanzar. Y con esto no quiero decir que me pongo a llorar. Sé que hay que seguir navegando, sigan exigiéndome cada vez más, hasta poder seguir o reventar. Qué lindo, Poli. Vos sabés que me sentí otra vez en el banco de la calle Belgrano. ¿Cuántos años, no? Subidos sobre las derrotas, pedimos la palabra, canta Silvio. Somos malabaristas y sé que hay que seguir navegando hasta poder seguir o reventar, canta el Poli. Hace mucho tiempo Juan Pablo me dijo, si vas para el norte, anda a Iruya. Y en Iruya conocí, creo, el silbido del viento, el silbido alto, el silbido de algún cóndor que pasa. Ahí en Iruya, ahí donde se pone un pie, desaparecen los caminos. Ahí donde se mira de prepo, son pocos los dos ojos. Ahí Faustina se suelta el pelo viejo y nace el silbido del viento. Ya que Poli también trajo el charango, quería acordarme de Faustina, de su silbido. Las quebradas de la piel, hendiduras que viajan en su cara, cambian de color con las volteretas del sol. Los labios agrietados silban los caminos y en cada dedo le cae una llama. Faustina me da su yuyito del cerro y deja flotar la mano en el aire como pidiendo una caricia. Son tres los días que ha caminado sola a puro cardón con flor. No sabe cuántos años tiene, pero ya se van apagando sus coplas. Habla como en gotas, suave y poco. Faustina no entiende eso de la propiedad, ni apenas es dueña de ella. Es parte como una piedra, como el agua que toma el burro carguero. Ha visto en la misma tierra a sus abuelos y sentirá los pasos nuevos por nacer, preparar el suelo para la papa. La madre de los pueblos gestará 9 meses y dará maíz y máscaras del carnaval. Faustina tiembla en esos febreros y el diablo baila, baila, baila y revende su yuyito. Ella mira la antigua iglesia y baja la cabeza. Piensa que hay cosas que la lluvia no arrastra, que están bien clavadas en su gente. Creen lo que toca, lo que huele, lo que pisa y se le escapa entre las manos. Prefiere los ritos más verdaderos a sus pies y no se mete en la boca aquella mezcla de culpas que trajeron de allá enfrente. Hace muchas bagualas que no besa a nadie, Faustina. El amor se le cayó por la cascada y quién sabe dónde fue a parar. Tal vez se lavó la cara a algún viajero o ha matado la sed el cóndor que ahora vuela. Me contaron que en el patio de la montaña ella va colgando sus besos porque alguien va a subir a buscarlos. Me voy de Iruya a cuesta abajo por el ripio de la historia, sabiendo que Faustina ya no estará ahí cuando vuelva. Ahí donde se pone un pie, ahí donde se mira de prepo, ahí donde Faustina se suelta el pelo, me da el yuyito que llevo en el bolsillo y se va silbando como hay que irse. como una canción a solas, como un soplido entre los dientes. ¿Por qué cantamos? Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. ¿Por qué cantamos? El silbido. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. En la radio que siempre está. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Y realmente no fue un programa más. Y es que al silbido hay que entenderlo en su conjunto, así como cada programa se piensa de principio a fin como una sola canción, con sus climas, sus saltos, sus descansos. Del mismo modo, se pensaron todas las emisiones para que, poniendo marcha atrás en la escucha, los 100 programas sean un gran silbido, que tenga alguito de todos nosotros, un solo y gran pedazo de radio donde quepan nuestras pérdidas, nuestras batallitas ganadas, nuestras pequeñas alegrías, que hay que agarrar, claro, alguna tristeza honda y un par de lágrimas grandes, ¿por qué no? Sueños, sentires y pensares de nosotros, los hombres y las mujeres que pisamos el polvo de esta madre América. Un gran silbido que se haga ancho y tenga todo eso para que podamos escucharlo y pensar, mirá, finalmente no es al pedo tanta lucha en los rincones. ¿Viste que nos pasa eso? Cuando nos alejamos un poco de nosotros, tal vez podemos contemplarnos más fielmente. Bueno, reescucharse a lo largo de 100 programas que hacen uno solo es también una forma de comprobar el camino que vamos andando. Entonces ahora, ya con los sonidos adentro, podemos tocarnos un poco el nacimiento. A veces somos como un ejército de derrotados, somos como borrachos llorando afuera de una fiesta mientras adentro están bailando. Nos pasa que sentimos que no ganamos una. Y tenemos un balde lleno de lágrimas grandes, como decíamos recién, y cuesta caminar porque pesa, y los que van al lado nuestro pegaditos tienen el mismo tranco, pero los otros nos pasan por el costado, los que van más livianos, los que van vacíos de todo, los amigos del olvido. Entonces, nosotros aguantamos como podemos, y nos ayudamos, y nos sostenemos, nos empujamos, y llegamos tarde, es verdad, pero todos juntos. Y así pisamos los 100 silbidos, un poco cascoteados, pero con un pie en cada cero, y el uno, y el otro. Cuando podés estar dolido, y creo que no hay nada más que hacer para sanar. Cuando parece que no cesarán los ruidos, respiro, respiro. Cuando las ganas se despiden sin amigos y nos quedamos solos, del miedo y la desesperación. Cuando parece que ya todo está perdido. Y parece que ya todo está perdido, que estamos ahogados, que nos falta el aire, pero de pronto nos damos cuenta que estamos juntos, que no somos pocos, y que si entre todos empujamos el aire, podemos respirar. El silbido es eso. Es un mismo aire compartido. Es un sonido idéntico, pero con diferentes formas. El de una boca que silba a quien pasa. El de una pava que nos avisa sobre el agua para el mate. El sonido del viento metiéndose por una endija. El de los pájaros. El de las hojas del sauce llorón. El silbido. El mismo aire que sale de diferentes cuerpos. Y el silbido que yo elegí tiene que ver con el aire de la radio, sin embargo vos tendrás el tuyo, y acá estamos, esperando que haga sonar el más agudo de tus lenguajes. Mientras tanto vamos a ir saliendo de este estudio hasta otro momento que seguramente tendrá el mismo símbolo del silbido, el mismo sentir, el mismo pensar, el mismo decir. Venga lo que venga, sea lo que sea, va a tener un aire igual. El aire que silbás, el aire que respirás. Ese mismo en el que flota la historia, el tiempo, el mismo aire en el que flotas vos. Respiro, respiro. Respiro, respiro. Cuando el poder está mal entendido y el que hace uso de sus formas no aprendió la del amor. Cuando el volcán en erupción esté tomándose todos los caminos, respiro. Cuando me busco en el espejo y no me encuentro. Y viendo tantas caras, tantos cuerpos que no se miran ni se alcanzan. Habiendo tantas cosas en el mundo por las que salir juntos a luchar de y el aire es una esquina y nos podemos cruzar en cualquier momento. Ahí nos reconocemos, estamos, somos y sabemos que, aunque las calles hayan cambiado, el silbido, tu silbido y el mío siguen compartiendo el mismo aire. Y siguen porque seguimos nosotros, porque mientras los hombres y las mujeres de cada pueblo de América se despierten y salgan al sol, la lucha será más digna. Mi nombre es Román. Lalo Torres estuvo 3 temporadas en los controles. Nos encontramos en la primera esquina, en el mismo aire. Chao. Cuando poder estar dormido y el corazón que entrego al mundo ya no deja. Cuando no sobran los finales, sino falta algún principio. Respiro, respiro. Respiro, respiro. Ya que de tus árboles tata en ti, juntando cada gota de luz celeste, sembrando y cosechando todas tus flores tata en ti.